antropóloga, quien se estuvo presentando en Mendoza hablando sobre los 110 soldados identificados por el equipo forense. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Virginia. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el llamado. Bueno, primero decir que son 112. Bien. No 110. Ya los soldados identificados. Estuvimos el viernes en la Facultad de Ciencias Exactas, de allí de Mendoza, invitado por la facultad para tener una charla con una charla abierta a la comunidad, donde pudimos contar cuál es nuestro trabajo cotidiano, solamente con el caso de Malvinas, sino también con los casos de desaparición forzada. ¿Cómo ha sido la experiencia de esta búsqueda y esta identificación de estos soldados? La experiencia ha sido una experiencia muy muy rica, en el sentido de que, bueno, era un proyecto que desde que fuimos llamados para ser parte de ese proyecto lo hemos vivido con muchísimo compromiso, como todos los trabajos que uno lleva adelante, no solamente en casos de Argentina, sino también casos internacionales, y que, bueno, que tuvo una muy buena recepción por parte también de las familias, que ya desde el año 2012 comenzaron a dar sus muestras de sangre para, en el caso de que se pudiese en un futuro, que al final llegó, que fue por suerte en el año 2017, cuando pudimos viajar a las islas y hacer los trabajos de exhumación de los restos para tomar las muestras y enviarlas al laboratorio. Fue muy buena la recepción de las familias, que quisieron en la mayoría de los casos dar su muestra para poder hacer las comparaciones posteriormente. Tuvieron que viajar a Malvinas. Esa experiencia habrá sido seguramente muy muy movilizante también. Sí, primero viajó un equipo conformado por parte del equipo de antropología forense, por tres de los integrantes del EAF, un equipo multidisciplinario, que fue un equipo formado por la Cruz Roja Internacional, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde en tres meses, de junio a agosto de 2017, se llevaron a cabo los trabajos en el cementerio de Darwin, donde se trabajó sobre las 121 sepulturas que tenían la lápida con el nombre soldado argentino solo conocido por Dios. En esos tres meses se trabajó en ese total de sepulturas, se tomaron las muestras óseas para enviar al laboratorio, se volvió a dejar todo exactamente como cuando habíamos empezado con el trabajo. Y a partir de ese momento, que fue agosto del 2017 y hasta noviembre, se hicieron todo lo que es el trabajo de comparaciones de las muestras óseas con los perfiles de los familiares que ya habían dado sus muestras. Y en diciembre de ese año, el 5 de diciembre, comenzamos con las notificaciones a las familias, entregándoles los resultados de esa primera etapa. ¿Cuántas fueron las familias que participaron y que pudieron contribuir para esta reconstrucción de las identificaciones? Al día de la fecha son más de 140 las familias que han podido participar, de los cuales 112 de esas familias pudieron tener el resultado de identificación. Algunas tuvieron un informe de exclusión. La exclusión implica que la persona por la cual uno dio su muestra de sangre no se encuentra dentro de ese universo de restos, digamos, estudiados en esta oportunidad. Después hay un número de gente que hasta ahora no hemos podido llegar a un resultado concluyente, sobre todo teniendo en cuenta que quizás son muestras de sangre de familiares que no son tan cercanos, entonces, bueno, implica todo un trabajo de laboratorio mucho más exhaustivo a nivel genético, y después un número de gente que todavía está en proceso de análisis, ¿sí?, que son los últimos de los que hemos tomado muestra, pero más o menos, sí, un poquito menos de 140 son los casos de familias representadas dentro de este universo. Vamos a recordar que estamos en comunicación con Virginia Urquizi, quien es integrante del equipo argentino de antropología forense, y bueno, preguntarle también cuál es el apoyo que ha dado el Estado para poder realizar y efectivizar estas tareas que realiza el equipo. Bueno, el equipo tiene un convenio, más que un convenio, es una partida presupuestaria, digamos, que el Estado argentino le da todos los años obviamente habiendo primero entregado todos los informes correspondientes al trabajo realizado, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es el día de hoy que contamos con ese aporte. Y aparte, otra cosa importante en relación al proyecto particular de Malvinas es que el equipo que entrevista a los familiares desde el 2012 hasta ahora, y que sigue entrevistándolos al momento, hasta la fecha, es un equipo integrado por, digamos, nosotros somos los únicos que somos una organización no gubernamental dentro de ese equipo, ¿no? Somos el equipo de antropología forense. Después hay un representante del Estado argentino, que sería la Secretaría de Derechos Humanos, un representante del Centro Ulloa, que es un centro de acompañamiento a víctimas, que también es un centro también dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, y el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora es Secretaría de Desarrollo Social, y la Escribanía General de Gobierno, ¿sí? O sea, es un equipo el que visitó a las familias a lo largo y a lo ancho del país durante todos estos años, conformado por todas estas patas, ¿no? Y que implican también que uno pueda pensar en un momento, esa entrevista como un momento único también, ¿no? En relación a la posibilidad de poder saber si esa familia tiene algún tipo de requerimiento especial, algún tipo de necesidad y demás. Ya hablábamos puntualmente en el anuncio de esta nota sobre el proyecto con respecto a los soldados no identificados de la Guerra de Malvinas, pero también otra de las tareas que lleva a cabo este equipo es y que ha llevado a cabo es la identificación de 795, corregime si no es así, desaparecidos de la última dictadura militar, ¿no? Tal cual, sí, ese es el número de desaparecidos a la fecha, identificados por el trabajo del EAF. Trabaja desde el año 84 en el proyecto de identificación de restos de personas que han sido desaparecidas durante la dictadura. Pero bueno, ahí tenemos un relanzamiento de la campaña porque tenemos más de 600 restos todavía en custodia que no hemos podido identificar. Entonces hemos lanzado un 0800-3453-236, que es el 0800 destinado a las familias para que puedan ponerse en contacto con nosotros y poder dar su muestra en el caso de que lo quieran hacer. La muestra de sangre, el procedimiento, digamos, es algo voluntario, ¿sí? Cada familia elige si lo quiere hacer o no, no es algo compulsivo. Y sabiendo que toda la información que pueda llegar a darnos el familiar es confidencial, el envío de las muestras al laboratorio también es confidencial, porque van con un código de barras, y bueno, darle la seguridad al familiar que lo que está haciendo es algo con todo el cuidado que merece. Virginia, también tuvo la oportunidad el equipo argentino Antropología Forense, más bien la oportunidad, la responsabilidad de participar de las investigaciones que pasaron en México con los 43 desaparecidos. También quería consultarte sobre cómo fue esa experiencia, si tuviste vos la oportunidad particular de estar ahí. Particularmente yo no tuve la oportunidad de participar. Quienes más participan en ese tipo de proyectos es la gente que trabaja en la oficina de México, ¿no? De EAF. Nosotros tenemos una oficina permanente en México, en DF, y una oficina permanente en Estados Unidos que trabaja todo lo que es el tema del proyecto Frontera, Inmigrantes. El caso de Ayotzinapa fue un caso trabajado, tuvimos la suerte de poder estar no desde el comienzo, digamos, de la investigación, pero sí acompañando a las familias, porque bueno, las familias nos requirieron como peritos para poder empezar a pensar y a esclarecer algunos temas relacionados con el caso de Ayotzinapa. Pero particularmente yo no estoy muy al tanto de lo que fue la investigación en sí. Pero sé que es algo sobre lo que se sigue trabajando todavía. Hay casos en los que tienen quizá, porque digo, se me ocurre en este caso de Malvinas, es un caso casi hasta muy emotivamente lindo, digo, no es un caso en general, no es que sea ameno, pero sí están reconstituyendo un montón de identidades, pero otros casos como el de los 43 que seguramente están plagados de tensiones, ¿cómo se trabaja y cómo son esas diferencias? Sí, son contextos de trabajo completamente diferentes. O sea, nosotros al día de la fecha, cuando trabajamos casos de desapariciones durante la dictadura, a veces pueden surgir algún tipo de dificultades en relación a sobre todo a las digamos a las resistencias propias de las familias, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que han vivido un contexto de persecución y demás. En el caso de Maldivinas fue, estábamos trabajando bajo el paraguas de la Cruz Roja, así que con total tranquilidad y en un contexto amigable dentro de lo que puede llegar a ser amigable en un territorio, digamos, que sobre el que uno está luchando por la soberanía, ¿no? De ese uh-huh. territorio. Pero en el caso de los contextos como el caso de México o el caso con cotidiano de con el caso de Ayotzinapa en particular y el caso cotidiano de lo que es el tema de las investigaciones respecto a migrantes y a los casos de frontera, son contextos muy diferentes en el sentido de que muchas veces con quienes uno está trabajando son los mismos, digamos, los que han llevado adelante los crímenes. Entonces, claro. Es complejo. Necesariamente tenemos que ser más cuidadosos y, bueno, poner en funcionamiento ciertos protocolos a nivel de seguridad. No son iguales en todos los momentos. En caso actual de México, hemos firmado hace poco un convenio para trabajar en los casos en Chihuahua, en la zona norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Entendemos que según el gobierno también que esté a cargo, digamos, de lo que son llevar a buen puerto las investigaciones, va a depender mucho si nosotros trabajemos con más tranquilidad o no. Esperemos que se abra una situación de mayor tranquilidad en México a partir de, ¿no?, el cambio de gobierno del año pasado. Muy bien. Bueno, Virginia, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera acá en Mendoza. No, por favor. Un abrazo grande a todos. Un abrazo. Y gracias. Gracias a vos. Ahí estamos escuchando entonces a Virginia Urquizu del equipo argentino de antropología forense, que estuvo en Mendoza y estuvo participando de estas cifras, ¿no? De esta investigación, contando sobre esta investigación, sobre la reconstrucción. Los cuerpos y la reconstrucción de la memoria de Malvinas.